Buen día, buen miércoles. ¿Alguien se llama Simplicio? Bueno, alguno debe de haber, como dicen los españoles en buen castellano. El calendario da para todos, ya lo sabemos. Así que algún Simplicio debe andar por ahí. Si alguien responde al nombre de Simplicio, reciba mis saludos cordiales y exclusivos. Dado que hoy el Santoral Popular celebra al Papa San Simplicio, que vivió en el siglo V. Hoy el Santoral Popular recuerda también al Beato Enrique Seuse, religioso dominico, que vivió en el siglo XIV. A los Enriques, mis saludos cordiales desde aquí. Y todo mi afecto para la gente joven en este miércoles. Aquí tengo una oración para el día de la boda. No es que haya muchos chicos y chicas que se casen, pero los hay. Entonces, tal vez alguno o alguna quisiera escuchar y tal vez rezar conmigo esta oración para el día de la boda que pertenece a Juan Bell. Señor Jesús, Salvador y amigo nuestro, que transformaste el amor de los esposos cristianos en viviente imagen de tu irreversible amor a tu Iglesia, y que a través de este mismo amor que nos planifica, nos une y santifica, nos conviertes en colaboradores e intérpretes de tu amor creador. Llegamos a tu altar para sellar para siempre, en tu presencia, la mutua y gozosa entrega que convertirá nuestras vidas en una comunidad de ideales y de amor, en un cálido hogar donde surja y crezcan sanos y felices nuestros hijos, que serán también por el bautismo tus hijos. Te decimos gracias porque uniste nuestros destinos y te elegimos para siempre como el gran amigo, consejero y confidente de nuestro hogar. Quédate siempre con nosotros, Jesús, para compartir nuestras alegrías, para fortalecernos en nuestra lucha diaria, para alentarnos en nuestras dificultades, para mantenernos en perfecta fidelidad recíproca, para inspirarnos en la educación de nuestros hijos, para que nuestra casa sea un oasis de paz y de alegría. Y bienvenidos al matrimonio, a quienes se van a casar. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.